Y en relación a ello vamos a preguntar, ¿no?, sobre Sarmiento, sobre quién se celebra este día. Para hablar de ello estamos en comunicación telefónica con el historiador Alejandro Rabazzani, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Alejandro? Hola, ¿qué tal? Buen día. Buen día, muchísimas gracias por esta comunicación. Y bueno, preguntarte y reflexionar sobre una figura tan polémica como lo es Sarmiento, ¿no? Bueno, sí, Sarmiento es, todos ya un poco lo hemos visto, más allá de la construcción histórica que se hizo alrededor, que, uh-huh. de la cual él fue el principal artífice, que se hizo alrededor de su figura, y de todos los actos escolares que hemos tenido que estudiarlo y pasarlo, uh-huh. En torno a la figura de Sarmiento, la verdad que se ha hecho un trabajo bastante, sobre todo en los últimos tiempos, bastante más amplio sobre la figura de Sarmiento, con lo cual ya lo conocemos bastante bien, tanto que vos lo presentás como polémico, ¿no? Y la verdad que sí, como todos los personajes, creo yo, no hay ninguno del cual podamos decir que estamos absolutamente de acuerdo. No sé tampoco si el papel de la historia, esto del juicio de la historia, el papel de la historia es juzgar lo que pasó, sino más bien tratar de entenderlo y comprender. El caso de Sarmiento es, la verdad, en ese sentido es paradigmático, ¿no? Es un personaje lleno de contradicciones, él, su accionar, con muchas cosas que hoy, desde hoy, ¿no?, juzgamos casi nefasta, digamos, y con otras cosas, por otro lado, muy interesantes que planteaba, y algunas de ellas muy desconocidas, incluso siendo él un representante de lo que diríamos fue los constructores de esta nación, que en esa construcción, digamos, eliminaron a gran parte de la población. Uh-huh. Por ahí, de Sarmiento, sí, se lo recuerda obviamente como educador, y por eso el 11 de septiembre, el día de su muerte. Y es cierto, realmente es cierto, es una persona que toda su vida, digamos, luchó por una educación libre, gratuita, laica, gradual, decía él. Y es cierto, la verdad que en ese sentido sí, cuando fue presidente, incluso cuando fue gobernador o cuando fue senador, incluso después de ser presidente, siempre trabajó mucho por la educación, por la ley 1420, fue un gran constructor de escuelas. Eso, la verdad, es esto innegable. Por ahí podés decir, bueno, cuáles eran los objetivos de la educación que planteaba, y ahí podemos entrar en otro tema. Pero es cierto que sí, la verdad que Sarmiento cuadruplicó la cantidad de escuelas que existían, creó un montón de, no solo de escuelas iniciales, sino también de formación de docentes. La verdad que te pones a ver y es impresionante el trabajo de Sarmiento en ese sentido. Alejandro, y en relación a ello, a esto que decías, ¿no? Bueno, de todo lo que tiene que ver con la educación que él trae, ¿con qué objetivos o qué tipo de educación era? Y también por qué se arma todo ese contexto y todo lo que se busca en relación a la figura de Sarmiento, ¿no? Muy ligada a una generación que pensaba ese ser nacional, ¿no? Sí, claro. Sarmiento es el, según don Arturo Jauretche, Arturo Jauretche tiene un libro que se llama El Manual de Sonceras Argentinas, que siempre lo suelo recomendar mucho. Para aquellos que no lo han leído, la verdad que es bastante leído, pero igual lo suelo recomendar incluso a mis alumnos, también se los recomiendo. Y hace una enumeración de sonceras. Para ver una soncera es una cosa, un lugar común que repetimos los argentinos, en torno a la propia argentinidad, ¿no? Y dice Jaureche, el gran ideólogo de esta soncera, de estas falsedades, digamos, es Sarmiento. Y Sarmiento, la soncera, así dice Jaureche, ¿no? La soncera, la soncera madre, la madre que las parió a todas, digamos, es una soncera que postula Sarmiento en su libro Facundo sobre civilización y barbarie. Para Sarmiento, y en realidad para toda esta generación de pensadores o de políticos, lo que había que hacer en Argentina era civilizarla, transformar la sociedad argentina en una sociedad lo más parecida a una sociedad europea. Depende de los pensadores, ese ejemplo va a ser Francia en algún momento, Inglaterra, para Sarmiento, Estados Unidos. Y eso lo construyen, ese esfuerzo civilizatorio, digamos, de progreso, lo construyen denigrando lo propio. Y en esa denigración de lo propio, que es la barbarie, entra el gaucho, la tradición hispánica, el indio, por supuesto, porque también hay otra cosa importante que decir, que toda esta generación está muy influida por una serie de pensadores europeos que se conocen como darwinismo social. El darwinismo social plantea cosas que, digamos, llevadas a sus últimas consecuencias, son bastante peligrosas, por decirlo de alguna manera. El darwinismo, entendido como la teoría de la evolución, plantea que hay una lucha por la constante por la vida, ¿no? Por sobrevivir en la naturaleza. Y que esa lucha hace que sobreviva el más apto, ¿no? Eso es el darwinismo en terreno biológico. Cuando lo pasan a la sociedad, significa que en la sociedad también existe esa lucha por sobrevivir, y sobreviven los más aptos. Y eso es lo que impulsa el progreso. Entonces las consecuencias que sacan de ahí es que, ¿quiénes son los más aptos en la sociedad? Bueno, aquellos que han tenido éxito, ¿no? Los que han podido estudiar, los que han logrado hacer dinero, y que cualquier esfuerzo que se haga para, por ejemplo, ayudar a los pobres o a los que no han quedado incluidos en esa sociedad, en realidad lo que hace es retrasar el progreso. El algoritmo social en sus extremos llega a plantear que a los pobres en realidad lo que hay que hacer es matarlos, por ejemplo. Claro. Que es algo similar a lo que plantea Sarmiento en el caso de los gauchos y en el caso de los indios. Claro. Sarmiento tiene barrecitas bastante famosas, con los gauchos en una carta a Mitre diciéndole no ahorre sangre de gauchos, es lo único que tienen de humano, y que en última instancia que sirva, esa sangre sirva como abono en la tierra. Y por los indios él sentía una infinita repugnancia. Eso la verdad que trasciende en el tiempo, y esa forma de pensar la podemos ver hasta el día de hoy, ¿no? Cuando uno escucha, por ejemplo, yo no sé para qué le dan la asignación universal, claro, a los niños, en el fondo lo que está es esta idea darwinista, meritocrática, de decir a los pobres no hay que ayudarlos. No hay que incluirlos, hay que, si son pobres es porque no han trabajado lo suficiente o porque no se esforzaron, ¿se entiende? Totalmente, ¿no? ¿Y cómo eso se sigue manteniendo? Es Sarmiento. Perdón. Sí, sí, pensaba cómo esto se mantuvo, ¿no? Y se sigue manteniendo. Hoy salió una publicación de la Dirección General de Escuelas, Hombre, Pueblo, Nación, Estado, todo está en los humildes bancos de la escuela, Domingo Faustino Sarmiento, ¿no? como si nada hubiese pasado, si no hubiésemos podido durante todos estos años también sacar a la luz y reflexionar sobre otras figuras de docentes que tienen más que ver con lo que hacen los docentes y los trabajadores y trabajadoras de la educación todos los días. Bueno, y se sigue sosteniendo esta figura. ¿Por qué crees que se sigue sosteniendo? Bueno, Sarmiento él mismo se encargó, él hace sus recuerdos de provincia, su vida de dominguito, la verdad que es un escritor prolífico, es un gran escritor aparte, hay que conocerlo también. La verdad que la educación de Sarmiento, Sarmiento es un personaje excepcional, ¿no? La educación de Sarmiento, la formal es muy básica, él hizo la primaria nada más, en realidad, lo que hoy diríamos la primaria, ¿no? Tuvo la formación en primeras letras y después siguió formándose de manera autodidacta. Y se transformó en un gran escritor. La verdad que también es, más allá de que uno acuerde o no, con la forma de pensar de Sarmiento, es muy buen escritor, literariamente es muy buen escritor. Y es un escritor prolífico, digamos, en el sentido de que ha escrito muchísimo. Tanto ensayos como biografías, autobiografías. Y a partir de ahí, él empieza en vida a construir su propio mito, ¿no? Tanto que, bueno, que llega a... Y utiliza para eso también la escuela, obviamente, ¿no? Esta escuela que él crea, esta cantidad de escuelas que él crea, las crea precisamente también con esa intención, con la intención de crear una identidad argentina, y cuando digo una identidad argentina no lo digo en el buen sentido, sino lo que él entendía que debía ser la identidad argentina, ¿se entiende? Y obviamente esa identidad argentina dejaba fuera un montón de cosas, como decía recién, dejaba fuera al gaucho, dejaba fuera la tradición hispánica, digamos. Por eso cuando hay las rebeliones, una cosa que nos llama la atención hoy, ¿no? Cuando hay las rebeliones federales, ya establecido, ¿no? Ya después del 60, ya establecido el gobierno unitario del poder, ya constituida la nación, las rebeliones federales van a retomar símbolos y figuras de esa tradición hispánica. Entonces la bandera del federalismo va a ser la bandera de religión o muerte. No precisamente porque fueran clericales, sino porque reivindicaban de alguna manera todo eso que el centro, que Buenos Aires, había dejado afuera. De la identidad, en este esfuerzo, en este proyecto de constituir una Argentina blanca, europea y culta. Básicamente. Pero así como tiene eso, Sarmiento también tiene cosas que son asombrosas a uno. Sarmiento era un gran feminista, por ejemplo. Para un feminista de ese entonces, ¿no? Como no, pero era una persona que luchaba por la igualdad de las mujeres y los hombres, un gran amigo de Juana Manso, en ese sentido, la verdad, podríamos decir un progresista. Sarmiento impulsó y luchó mucho contra los latifundios, digamos, contra los terratenientes, los grandes terratenientes. Él había observado en Estados Unidos la formación de los farmers, de las pequeñas granjas, y trató de replicar ese modelo acá en Argentina. Entonces eso le trajo durante su presidencia serios problemas con la clase oligárquica terrateniente, obviamente. Trató de fundar pueblos en base a colonias agrícolas pequeñas, donde cada uno fuera dueño de su tierra. Es el primer impulsor, digamos, de una reforma agraria. Entonces, es contradictorio, ¿no? tiene todo esto que decíamos recién y mucho más. Era muy sanguinario, por ejemplo, era un personaje sin ser él un valiente, digamos, sí era sanguinario, sí mandaba a asesinar. En la represión de la rebelión del Chacho Peñalosa es tremenda, la represión es tremenda, la verdad que llega a niveles increíbles, y muy vengativo, un mal tipo, digamos, ¿no? Claro, un mal tipo. Un personaje nefasto, digamos, lo que hace con el Chacho Peñalosa es matarlo mientras duerme en su casa, mandarlo a matar, porque él era en sí mismo personalmente era bastante cobarde. Pero mandarlo a matar, cortarle la cabeza, cortar cada uno de los miembros y repartirlo por toda la provincia. Poner su cabeza en exhibición durante meses en la Plaza de La Rioja. Hacer barrer a su madre, a la madre del Chacho, hacerle barrer la plaza durante un año encadenada. Son cosas complicadas de un personaje bastante sanguinario. Terrible. Y pensaba en esto de la lucha también por la igualdad de las mujeres. ¿Para qué mujeres, no? Claramente fue para las blancas, claro. O para las que tenían la mirada que él tenía, ¿no? Seguramente no pensó en la lucha ni en la defensa de las mujeres, ni de las indígenas, ni de las campesinas, ni de las morenas, ¿no? No, de ninguna manera. Aunque hay que también decir que solamente tuvo una sola hija. Y esa hija la tuvo con una alumna en Chile, ¿no? Y él nunca se quiso casar con esa alumna, que por otro lado tenía 15 años, porque tenía tez morena. Uh-huh. Sí reconoció a su hija, a Faustina, incluso digo más, ¿no? Podríamos decir hasta que Sarmiento era un desplazado en ese sentido. Sarmiento primero se llamaba, ni siquiera se llamaba así, ni siquiera se llamaba Domingo. Se llamaba, Faustino Valentín Quiroga. Emparentado con Facundo, con su gran enemigo, ¿no? Lejanamente emparentado, pero estaba emparentado. Él deniega de su clase, y es de clase pobre, baja, provinciano, del barrio más pobre de San Juan. Entonces es un renegado de su clase. Y trata de ocultar todo el tiempo su clase, ¿no? Incluso su raza. Él es un morocho del interior, uh-huh, al final. Pero hace todo un gran esfuerzo por ocultar eso, precisamente. Bueno, la verdad que de Sarmiento hay mil cosas, ¿no? Podríamos estar... Y mil cosas para los dos lados, como te digo yo. Hay cosas que vistas desde hoy son tremendas. Son tremendas, que casi lo acercan a un vendepatria, digamos. El famoso caso también de la Patagonia, cuando se hace entregar la Patagonia. Porque en ese momento estaba habitada efectivamente por indígenas. Y cuando digo la Patagonia, hablo de... desde Tandil, en Buenos Aires, hacia el sur. No estamos hablando de la Patagonia que hoy entendemos, ¿no? Claro. O desde acá, desde el Río Diamante hacia el sur, en Mendoza. Y ofrece entregarla. La verdad, en ese sentido, tiene varias cosas. Pero por otro lado, también tiene eso, ¿no? Bueno, es un personaje al cual uno puede decir que es absolutamente nefasto, y obviamente no es un personaje al que yo creo que deberíamos honrar como un prócer. Pero eso es una opinión ya personal, digamos, ¿no? Deberíamos sí rescatar algunas cosas, pero de ninguna manera me parece que sea el ejemplo del maestro que él mismo construyó, ¿no? Seguro. El maestro o el educador que estamos hablando hoy. Prefiero honrar mil veces a los trabajadores de la educación que nadie conoce a pensar en Sarmiento. Absolutamente. Es una opinión personal mía. La compartimos, Alejandro. Alejandro, bueno, muchísimo para reflexionar. Gracias por todos estos aportes y seguir sacando a la luz de este sarmiento del que poco se habló año tras año. Desde acá te agradecemos muchísimo. No, gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Lo escuchábamos al historiador Alejandro Rabazzani.